para él es amargor y dolor. Por eso él dice que es muy triste sufrir. Se siente la muerte, porque de dolor su corazón.